Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene en 30 minutos la información cultural generada en el país y el resto del planeta. En esta emisión tendremos noticias preparadas por los periodistas Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino y Francisco Torres. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Jorge Narváez presentó su libro de cuentos La Casa del Mono Sucio. La exposición Canto a la Vida se abrirá en la Casa de las Artes en La Ronda. El Mercado Central es un punto gastronómico de Quito. En Colombia hay esperanza de paz y también retos humanitarios. La segunda edición de la Caminata del Arte recibirá trabajos hasta el 19 de julio. El concierto Nuestra Música reunirá a artistas ecuatorianos en el Teatro Sucre. Un taller de danza folclórica se dictará en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. El grupo Mancero Trío dará concierto en el Teatro Variedades. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El escritor Jorge Narváez presentó su libro de cuentos La Casa del Mono Sucio. A continuación, Osvaldo Mantilla nos amplía la información. Jorge Narváez presentó su reciente libro de cuentos La Casa del Mono Sucio. En la categoría de ficción, el libro La Casa del Mono Sucio y otros cuentos electrónicos de Jorge Luis Narváez contiene 12 cuentos cargados de tecnología, sangre y entretenimiento. Se trata del quinto libro del ibarreño Narváez, que suma múltiples elementos como las impresiones de viajes, imágenes y música, nostalgia contemporánea y aventuras aderezadas con poesía y diversión. Sobre este trabajo literario dialogamos con Jorge Narváez, autor de la obra. Creándose desde hace aproximadamente unos 3 años. Es una compilación de cuentos electrónicos en el real sentido de la palabra, porque tienen mucha vinculación con la tarea virtual, los correos electrónicos, el mundo del internet en general, y hace un homenaje específico a ciertos personajes que merodean ese ámbito. Sin embargo, La Casa del Mono Sucio es el cuento que es el primero que se presenta, que tiene ya un recorrido dentro del mundo literario, ha sido publicado en algunas revistas, ganó algún premio, pero los otros cuentos sí son de una diversidad única. No he querido utilizar un solo tema, ¿no? Y son generalmente reflexiones acerca de los nuevos actores sociales, las homosexuales, la gente que, los negros, la gente que trabaja con, con las computadoras, los hackers, aquellas personalidades que viven un poco también ese mundo virtual de la música, de la sociedad de electrónica universal. Es la casa del mono sucio porque es un cuento de ciencia ficción, si cabría el término, donde las cosas se trastocan, ¿no? Es una especie de guiño al planeta de los simios, pero desde una perspectiva absolutamente distinta, porque digamos que una visión muy personal de una circunstancia X, y se convierte también en un asunto medio posapocalíptico, en donde existen una serie de personajes que buscan a través de, no sé, la apropiación del espacio territorial, una forma de descubrir nuevas aristas acerca del comportamiento y de la naturaleza humana, ¿no? Narváez se refiere a su novela como el placer del texto manejado con la creatividad que el mundo actual y el pensamiento contemporáneo así lo exigen. El autor nos muestra la visión de la posmodernidad con la presencia de los nuevos actores narrativos como los mestizos, los jóvenes, los homosexuales, los cibernautas y migrantes. El libro La Casa del Mono Sucio está a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en el Fondo de Cultura Económica, ubicada en la 6 de diciembre y calle Wilson. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La segunda edición de la exposición Wall Art, o Caminata del Arte, promovida por artistas independientes nacionales y extranjeros, recibirá trabajos hasta el 19 de julio próximo, en la Alcaldía de Cuenca. Se receptarán creaciones en pintura, tejido, cerámicas, danza, fotografía, teatro, música, poesía e improvisación. La muestra se inaugurará el 30 de septiembre próximo en la Galería de la Alcaldía y está pensada como un tour autoguiado. El año pasado la muestra albergó a 60 artistas que expusieron en 40 locaciones del Centro Histórico de Cuenca. El concierto Nuestra Música, interpretado por la cantante Carla Canora, el trío Pambil y la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, se llevará a cabo el 8 de julio próximo a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre. Los artistas interpretarán música ecuatoriana, pero mostrándola no solo desde su lado tradicional, sino también desde su cara académica y contemporánea, con el fin de atraer a nuevos públicos. El concierto se desarrollará en homenaje a las provincias de Manabí y Esmeraldas, afectadas por el terremoto ocurrido el 16 de abril pasado. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, la muestra plástica colectiva Hipnagogía se inaugurará mañana a las 19:00 en la Casa de la Cultura. Se exhibirá una serie de pinturas, dibujos, esculturas, bordados y grabados de distintos formatos. Según los artistas, en esta exposición cada miembro manifiesta con su estilo artístico particular las inquietudes sobre la temática del análisis del sueño como una metáfora, buscando poner dichas obras en relación directa con el público asistente. La muestra es organizada por el colectivo Artística Entropía y la institución sede de la exposición. En Guayaquil, la muestra Geometría y Color permanecerá abierta hasta el 10 de julio próximo en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. Se exhiben obras de mediano y gran formato, elaboradas en óleo y técnica mixta, de artistas como Manuel Rendón, Estuardo Maldonado e Irene Cárdenas. En Quito, una velada artística en homenaje a Julio Jaramillo y Osvaldo Guayasamín, a cargo del Ballet Nacional del Ecuador, se presentará hoy a las 20:00 en la Casa de la Música. El colectivo interpretará las obras Recordando el Olvido, La Ternura, Simplemente Lecuona y Ruiseñor. son composiciones dancísticas interpretadas por 30 bailarines en escena, los cuales a través de la música y el movimiento buscarán revivir los boleros y los pasillos de nuestra tierra. En Cuenca, la exposición Madre Creación de Eugenio Montenegro permanecerá abierta hasta el 23 de julio próximo en la Galería de la Alcaldía. Son cuadros pintados en óleo sobre lienzo, que tienen como protagonista a una mujer en estado de gestación, que según el autor, representa el mensaje de que todas las ideas, conceptos, palabras y acciones necesitan a una parte femenina, a una madre para ser creadas. Reportó para Identidad Francisco Torres. Radio CCE 940 AM. Especial del día. A continuación escucharemos una nota especial sobre el mercado central de Quito preparada por Rommel Fernando Rivera. Si usted es quiteño, vive en la capital o simplemente está de visita en nuestra ciudad, el Mercado Central es una de sus paradas obligatorias en este su pedacito de cielo, al que muchos conocemos como la Carita de Dios. Nadie se admire que yo, nadie se admire que yo vuelva a recoger mi prenda. Quienes han estado en el Mercado Central conocen una hueca de verdad. Las corvinas de Don Jimmy, los deliciosos jugos tradicionales, la chanfaina, quizá el gogaville, entre otras maravillas gastronómicas, las cuales han sobrevivido a décadas de historia en este mercado. Su administrador, Don José Figueroa, es quien nos ofrece la bienvenida a este nuestro mercado central. Nadie se admire que yo, nadie se admire que yo. Bueno, primeramente, muy buenos días. Gracias por colaborar, visitar nuestro centro de comercio como es el Mercado Central. Es de, por medio de intermedio de su medio de comunicación en que transmita el mensaje a toda la comunidad, no solo a nivel colindante al mercado, sino a nivel de la ciudad, que nos visite frecuentemente o diariamente a hacer de sus actividades cotidianas, hacer sus compras como clientes, que el mercado está bien organizado, bien representado, bien organizado, pero, por decir, por sus diferentes giros, que se mantiene para la comunidad y brindar un mejor servicio para todos. Esta es mi tierra linda, el Ecuador, tiene de todo. Esta es mi tierra linda, el Ecuador, tiene de todo. La diversidad gastronómica, sus personajes interculturales, el cariño y buen trato, precios amigables, piropos y demás, son una de las atenciones que se recibe en este mercado ubicado en el centro de Quito. Desde corvinas, secos y aguarlocros, pasando por las frutas y mariscos, abarrotes, aguas, hierbas y limpias, entre otras curiosidades, en total son 94 puestos que conforman nuestro mercado central. Vamos ahí. Una simpática mujer, nuestra casera María Paz, quien atiende desde hace más de 30 años, nos recibe junto con el aroma inconfundible de las famosas y tradicionales corvinas del Mercado Central. Sí, pues, amiguito, yo le sirvo. Yo le sirvo con conchita y camarón. ¿Qué va a servirse, mijita? Solo mijita hasta la actual. Mi plato es grande, mijo. Yo doy 4.50. Arroz, papas, concha y camarón. Yo les invito a mis clientes que por favor vengan, porque yo ya vendo 58 años. Una mezcla de sabores entre la costa y la sierra ecuatoriana hace que este platillo sea una explosión culinaria para el paladar. Bastante conocida y tradicional la corvina. Claro, pero precisamente la del Mercado Central. Es que aquí fue la primera que fuimos yo y el señor ya se murió, el Jimmy Botlón. Tenemos el, bueno, le he visto unos 2 añitos más, él ya tiene unos 60, ya se murió. Pero está la hija. En nuestra siguiente parada es la sazón de Doña María, con una extravagante y popular combinación. La mayoría de platillos son propios de una evolución gastronómica, producto de la diversidad intercultural de nuestro país, gustos y tradiciones como el hornado o las tortillas con caucara. El arroz con cuero y sangre. El arroz con cuero y sangre no vende nadie más que yo aquí. Feliz de sentirme el día en que me digas te quiero. Incluso unos más insólitos y llamativos en el mercado central consiste en la elaboración de arroz con cuero y sangre, el cuero de chancho, la misma que está sazonada con especies y hierbas locales, acompañada de salsa de maní con un refrescante jugo tradicional. ¿Cómo no voy a cantar a mi Ecuador querido? Tan amado y bendecido. Hemos llegado a la culminación de esta pequeña entrega culturalmente gastronómica por los mercados de Quito. Les acompañó Rommel Fernando Rivera. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Hoy en la información que llega desde Radio ONU, escucharemos un trabajo sobre la paz en Colombia y los retos humanitarios que debe enfrentar ese país. Los desplazados se encuentran entre las poblaciones más vulnerables del mundo. Las necesidades de estas personas se han discutido por estos días en un evento celebrado por la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios y el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Paula Gaviria, consejera presidencial para los derechos humanos en Colombia, asistió a la reunión y habló a Radio ONU sobre los principales retos humanitarios que afrontan esas personas en su país en momentos en que la sociedad colombiana se enfrasca en alcanzar la anhelada paz tras 5 décadas de conflictos. Quisiéramos que nos cuente sobre su participación en este evento que OCHA está celebrando aquí en Naciones Unidas. Bueno, venimos a compartir la experiencia de Colombia en todo el tema humanitario, en todo el tema de atención y reparación a la población en situación de desplazamiento, enmarcado ya en un escenario de construcción de paz que se viene para Colombia con la inminencia de la firma del acuerdo final de fin del conflicto. Como resultado del conflicto, la situación humanitaria en Colombia, específicamente por las situaciones de desplazamiento, se puede tornar compleja. ¿Cómo está en esta etapa el gobierno colombiano afrontando esa situación? Bueno, lo primero es que en razón de los diálogos de conversaciones que se llevan a cabo en La Habana, Cuba, se ha mejorado la situación humanitaria de las víctimas y de la población colombiana. Ha habido un desescalamiento que ya tuvo un anuncio ya definitivo de un acuerdo entre las partes frente al cese al fuego bilateral el pasado jueves 23 de junio. Y nos acercamos pues ya al fin de las confrontaciones y a la reducción pues definitiva de las afectaciones a la población civil. Hace año y medio hicimos una medición realmente de la reducción del desplazamiento, se había reducido en un 50%. Tenemos obviamente los desafíos que implica otras formas de violencia en el marco de la deposición de las armas y del fin del conflicto con una de las guerrillas más largas del mundo y de América Latina. Pero estamos preparados para ello. Hay unas acciones de prevención que estamos desarrollando, unas acciones también de combate a los grupos organizados ilegales y un mapa también de un camino que se nos viene por delante de construcción de paz, donde lo que queremos es que no haya una sola víctima más a causa del conflicto. En este momento, ¿cuántos desplazados que estima que tienen colombianos dentro del territorio y en los países vecinos? Tenemos 5 millones de personas que sabemos que tenemos que atender, 5 millones de desplazados internos. Tenemos un registro histórico de 8 millones de víctimas, en donde encontramos también aproximadamente 1 millón de personas víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento. Dentro de estas hay 500.000 que han sufrido también otros delitos, además del desplazamiento, pero el universo total de personas a las que estamos atendiendo es de 6 millones, de las cuales 5 millones son víctimas de desplazamiento en el territorio nacional. Tenemos por fuera del territorio nacional un total de 9 mil víctimas que hacen parte ya del registro, a las que estamos atendiendo y reparando, y un proceso que estamos haciendo con nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, con los consulados en diferentes países y en las fronteras, para lograr identificar el número total de personas víctimas del conflicto que se encuentran fuera del territorio colombiano. Desde el punto de vista de asistencia, ¿cuáles son las prioridades en estos momentos en Colombia? Pues hemos asistido en todo el tema humanitario a todas las víctimas. Tenemos que Colombia y el gobierno de Colombia es el principal agente humanitario actualmente en Colombia. Estamos llegando en máximo 48 horas a cubrir cualquier emergencia. Y diría yo que el reto más grande es lograr la inclusión social y económica de las víctimas de desplazamiento. ¿Cómo piensa usted en este momento especial que está viviendo Colombia que se podrá implementar la nueva agenda para el desarrollo sostenible con las perspectivas de paz que tiene el país? Hay una relación directa entre los objetivos de desarrollo sostenible, toda la agenda 2030, cada objetivo está pues estrechamente ligado a la agenda de derechos humanos y obviamente a una agenda de víctimas que marca la política de atención en Colombia. Entonces, pues el camino está trazado. Venimos atendiendo esta situación hace 5 años con la política de víctimas, con una política también robusta de derechos humanos, y lo que creemos es que ya en el marco del fin del conflicto tenemos que garantizar la vigencia plena de los derechos humanos y tener una agenda también de no repetición. Usted mencionaba el acuerdo histórico que fue firmado en La Habana la semana pasada. Se ha informado aquí en Naciones Unidas que ya la avanzada de la misión de observadores ya está en Bogotá. ¿Cómo piensa usted que la participación de esta misión política con militares observadores desarmados pueda contribuir a todo el proceso de paz colombiano? Pues el rol que ha jugado Naciones Unidas en todo el proceso ha sido definitivo y que ha acompañado al Estado colombiano en la implementación de toda la política de derechos humanos y de víctimas. Y el rol que va a jugar esta misión pues es definitivo, es un acuerdo entre las partes y nos va a ayudar a que realmente esa apuesta de sostenibilidad sea real. El acuerdo que se logró el pasado jueves frente allá a esa reintegración gradual y progresiva con las diferentes fases y momentos y la entrada de la misión pues va a ser fundamental para el logro de la estabilidad y la mitigación de cualquier riesgo que ponga en juego lo que estamos acordando en Colombia, que es el fin definitivo del conflicto. Entonces tenemos mucha esperanza, ya sabemos trabajar con Naciones Unidas, tenemos una manera de entendernos que ha sido pues muy fructífera para la puesta en marcha de lo que ya se lleva del proceso y le tenemos mucha ilusión a que salga lo mejor posible. Está delineado ya el camino y las esperanzas todas puestas en que sea exitoso este momento para Colombia. Escuchábamos a Paula Gaviria, consejera presidencial para los derechos humanos en Colombia. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La exposición Canto a la Vida se abrirá en la Casa de las Artes en La Ronda. Patricia Robalino nos cuenta los detalles en la siguiente nota. Canto a la Vida es una exposición que implica varios temas, basados en un estilo naïf, dentro de la línea y el color, donde la inspiración viene del campo, los animales, la vegetación, los nevados, en definitiva, el paisaje andino. Son 25 cuadros en técnica óleo, en diferentes formatos, los que usted podrá apreciar en la exposición que el artista Patricio Mejía, autor de estas obras, presentará en la Casa de las Artes en La Ronda el viernes 16 de julio a partir de las 19 horas. Además, la muestra contempla bodegones, flores, figurativos y fiestas folclóricas. Pero veamos qué nos dice el artista sobre su trayectoria. Bueno, o sea, el comienzo fue pues, algo tan fácil y al mismo tiempo complicada, por cuanto el arte le considera un camino que es está cerca a mi vida, ¿no es cierto? O sea, siempre estoy inspirándome en el campo, o sea, en todo lo que encontramos ahí. Como yo vivo en la parroquia de Arangasí, la parroquia pertenece acá a Quito, entonces encontramos, digamos, las costumbres, tradiciones de por allá. Entonces esa es la invitación en cuanto a esta obra de que voy a ir a exponer pues acá en la Casa de las Artes en la Ronda. Es algo, o sea, novedoso, por cuanto vamos a encontrar muchas sorpresas acerca de lo que yo hago. Canto a la vida significa algo muy novedoso, muy tradicional, muy mío, digamos, porque doy, digamos, una alegría hacia lo que yo hago. O sea, justamente el estilo mío es basado en el color y la línea, ¿no es cierto? Es una alegría bastante buenaza porque hay mucho colorido. Entonces el colorido llevo dentro de mi ser y también voy plasmando de acuerdo a lo que yo siento en el lienzo o en el papel. Esta exposición deja un mensaje de esperanza, enseñanza, tanto a niños, jóvenes y adultos, para incentivarles en la cultura dentro de la plástica y crear en su conciencia un camino de autoestima. Les recordamos entonces, amigos oyentes, la invitación para que asistan a esta muestra, que estará en la Casa de las Artes, en La Ronda, el viernes 16 de julio a partir de las 19 horas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Un taller de danza folclórica impartido por el coreógrafo Luis Mongón se iniciará el 11 de julio próximo a las 9 de la mañana en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Se enseñarán danzas tradicionales como el pasacalle, el pasillo, el bolero y el San Juanito. El objetivo del curso es desarrollar en los alumnos destrezas expresivas de movimiento y lenguaje corporal, empleando saberes y técnicas de escuelas con estilos contemporáneos y vanguardistas. El taller es organizado por la institución sede de la presentación. El grupo Mancero Trío se presentará el 9 de julio próximo a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. Desde un singular lenguaje, el pianista y compositor quiteño Daniel Mancero y su grupo interpretarán preludios, danzas, impromptus, aires y scherzos, donde la sonoridad de la música tradicional ecuatoriana es trastocada por la politonalidad, así como por una apertura impredecible al juego musical libre. El trío se complementa con Sergio Reggiani en percusión y Rodrigo Becerra en el contrabajo. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y los esperamos en nuestro próximo programa. Manténgase en sintonía de Radio CC y permítanos acompañarle durante este día con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa.